Bien, seguimos acá en este análisis posterior al partido de Zulia Fútbol Club Estudiantes de Mérida, que el Petrolero ganó 1-0. Luego de este partido pudimos recoger las impresiones de varios de los personajes del cuadro académico y del visitante, específicamente de su cuerpo técnico también, y uno de sus baluartes dentro de su plantel, como es Leonel Bielma, quien se mostró bastante preocupado y acongojado luego del partido, y también lo que fueron las declaraciones de Rubén Morán, asistente técnico, y del propio director técnico José de Jesús Rivera, quienes nos mostraron lo que ha sido su impresión no solamente de este partido de hoy, sino también lo que ha sido Estudiantes en todo el torneo y su opinión sobre el futuro de este conjunto en lo que queda de torneo, de clausura. Sí, era importante, ¿no? Era importante conocer la opinión de estos personajes del conjunto merideño, tanto de Rubén Morán, Chubivera, en la parte técnica, como lo decía, uno de los baluartes, uno de los jugadores insignias en este momento del torneo para Estudiantes, como Leonel Bielma. Todos se mostraron bastante afectados, ¿no? Por el momento que vive el académico, pero al mismo tiempo existe esa motivación que les da que el jugador, tanto los jóvenes como los de experiencia del conjunto merideño, se están adaptando a la filosofía de este par de técnicos jóvenes que nuestro fútbol nacional tiene en este momento. Por ahora, vamos a escuchar las palabras de Rubén Morán, asistente técnico de Chubivera y parte de este proceso de enseñanza y que tiene el equipo de Estudiantes y que pudimos recoger qué piensa, ¿no? Sobre las claves que están afectando a Estudiantes. Vamos con lo que fueron estas palabras de Rubén Morán. Con Rubén Morán para Jalcir Deportes de la parte técnica del equipo Estudiantes. Mira, como veníamos hablando ahorita, Rubén, se sigue viendo que Estudiantes es uno de los mejores equipos en lo que es por posición y parado en la cancha, tanto defensivo como ofensivo, pero no se le dan los resultados. Para Rubén Morán, ¿cuál puede ser la causa de que esos resultados no se den? Bueno, mira, ya ustedes lo ven, la disposición de juego, lo propuesto en la cancha, no solamente acá, en todos lados donde hemos ido, hemos podido mostrar una cara muy diferente en lo deportivo. Lamentablemente los resultados no nos han terminado de acompañar, pero bueno, vamos en un sentido de ascenso, hemos levantado muchísimo en cuanto a lo que es el rendimiento colectivo del equipo, y bueno, lamentablemente hoy se nos va a un partido con un penal que es una situación aislada, muy puntual del partido, que bueno, que ya son cosas que tendremos que evaluar. Somos uno de los equipos que más recibe penales, que más recibe goles de penal en contra, y que bueno, lamentablemente pues eso de una vez por todas pues perjudica el trabajo y el resultado al final de lo que se viene haciendo en la cancha. Robert, teniéndote a ti en la parte técnica, gran goleador que fuiste hasta el final de tu carrera, ¿por qué la falta de gol en Estudiantes? ¿Qué puedes determinar de esa falta de gol? Sí, bueno, todo pasa también por un trabajo en el cual hay que ir llevando a estos muchachos. La verdad que por ahí estamos creando algunas opciones, y por apresuramiento, por necesidad, por todo lo que vive el equipo, en algún momento se ve reflejado. Esto no tiene nada que ver, ni es una excusa para el desatino que tenemos a la hora de gol, pero bueno, es uno de los aspectos que tenemos que ir replanteando y evaluando para lo que se viene, y bueno, trataremos de que en los próximos compromisos pues ya sean presentes los jugadores de arriba en el gol. Lo veníamos haciendo en los últimos dos compromisos, ya Antonio Torres en el frente lo venía cumpliendo el objetivo, pero bueno, ya el día de hoy el ir con el cero y él en escasez de ocasiones, pues la verdad que para nosotros es motivo de trabajo y de revisión en la semana. Muchas gracias. Rubén Morán para Hat-Trick Deporte. Bueno, esas fueron las impresiones de Rubén Morán, asistente técnico del equipo Estudiantes de Mérida. Michael, ¿qué puedes sacar? ¿Qué te dejan estas palabras de Rubén luego de esta derrota sufrida acá en Maracaibo? No, llamó la atención lo que comentaba él sobre que era el equipo que más goles de penalti, ¿no?, se le pitaba, ¿no? Y que era producto de que quizás en jugadas puntuales la defensa, a pesar de que se ha visto bien, pues al final ha habido ocasiones específicas y puntuales donde lamentablemente ha tenido que ejecutar la falta y ha sido pitada en contra de ellos y capitalizar la mayoría por los equipos. Él como goleador que fue, bueno, pues muy bien sabe que eso también es un trabajo también no solo de los delanteros, sino también de todo lo que es la columna vertebral del equipo para llegar a lo que es el arco rival, ¿no? Sí, sin duda. Por otro lado, también pudimos recoger las opiniones de Leonel Bielma, pilar fundamental de este equipo en la defensa, donde, bueno, también nos dice, ¿no? Nos explica un poco que el equipo, que todo el mundo ve, ¿no? Lo que se está hablando, que el equipo juega bien, se para bien, pero simplemente el resultado no llega. Estas son las palabras de Leonel Bielma para Hat-Trick Deportes. En un principio pudimos haber dicho que era un juego que Aragua, se lo hubiese.